mí. Y sin querer cuando lo beses digas mi nombre. Sabrás que siempre y aunque no quieras yo estaré en ti. Cuando camines por esas calles donde anduvimos y te detengas en el lugar donde te besé y mi recuerdo se te acerque por donde vayas, sabrás que siempre y aunque no quieras yo estaré en ti. Gritarás mi nombre una y mil veces entre tus brazos, arrepentida porque a su lado no eres feliz. Y las palabras te irán cayendo como el rocío, como esas lágrimas que derramé cuando te perdí. Gritarás mi nombre y en el silencio que te rodea, y buscarás la huella del gran amor que yo te entregué. Pero bien sabes que nadie puede curar tu pena, que ni siquiera él te amará como yo te amé. Cuando te perdí y gritarás mi nombre en el silencio.